Estamos en comunicación con Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Buenas tardes, ¿cómo está? Pero muy buenas tardes. Acá con una jornada por demás de agradable, 23 grados de temperatura. ¿Qué quiere que le diga? 23 grados, tenemos 18, estamos más frescos acá. 18 grados. Qué bueno. La temperatura 18 grados, la humedad 59%, la presión atmosférica medio hectopascal en 1002 y los vientos del este, sureste a 5 kilómetros por hora. Bueno, como le decía, acá es lindo, igualmente esperamos lluvias para el día de mañana, por la mañana, mínimas de 8, máximas 16 y va a continuar con mal tiempo para el día sábado con mínimas de 2 grados y máxima de 11. Con un poquito, por supuesto, de lluvia, aunque hay un... Vuelve el frío. Bastante alto. Vuelve el frío. Y sí, dicen las malas lenguas que estamos en invierno, ¿vio? Ajá, por eso. A lo que dice que... importante. Lo que dice que le gusta el invierno, yo le digo que estoy lejos de eso. No, la verdad es que prefiero el invierno y no el calor que tenemos que tolerar en Santa Fe. Santa Fe, mira, eso era historia antes que Santa Fe. Ahora en todo el país hace calor cuando hace calor. Hay mosquito en todos lados. Antes usted iba a Córdoba, decía, no hay mosquito en Córdoba. Vamos a Córdoba que no hay mosquito en verano. Y cuando van a Córdoba, ¿qué pasó? Hay tremendo mosquito volador. Te llevan en avión los mosquitos. Claro, ya ni siquiera mosquito. Uno puede decir que son vacas voladoras y no mosquitos. Pero bueno, ahí lo tiene jatón para que empiece a fumigar ya los huevitos de los mosquitos. No, no creo que después tenemos problemas con los ambientalistas, por favor. Bueno, yo tengo problemas con los ambientalistas. Un comentario. La fumigación mata el sapo que come el mosquito, mientras tanto los santafesinos tenemos que estar a los tortazos olímpicos pasando en los mosquitos. No, pero ¿sabes qué pasa? Acá en el sur oeste fumigaron, no hay manisapo, así que bien. Fumigan todo y... Por eso le digo, después vienen... Acá parece ser que el problema es... Dice, no, no hicimos corte, le comento, hicimos corte de ruta y, bueno, alguna ambientalista dijo que esas gomas que queman se originan, dice, que el medio ambiente se... digamos, va en contra del medio ambiente. Bueno. Sí, no colabora. Un comentario, yo digo, empezar a viajar a Rosario todos los días... Toneladas y toneladas de humo que salen de la isla, nadie dice nada, no le encuentran la vuelta. No. Porque ahí los dueños de esos campos, los dueños de esos campos son grandes señores que tienen tierra en las islas, producen carnes, están todos así, está concentrado el poder ahí. No, no me acuerdo, pero... ¿Sabes qué? Pues bien comenzaron, no me recuerdo si el año pasado se había aprobado un proyecto de ley, yo no sé si pasó al Senado o se terminó aprobando, un proyecto de Máximo Kirchner donde aquellos terrenos que habían sido incendiados, obviamente siempre estamos hablando con intención, ¿no? Porque, bueno, hay una sequía tremenda y el mismo sol le prende fuego, no, con intención, no podían habitarse por 60 años aproximadamente. Después vamos a rastrearlo, porque estuvo bastante interesante ese proyecto. Sí, pero quedó en proyecto. Ahora quedó en proyecto. Porque, desgraciadamente, ni nación ni provincia. Está la ley de humedales que está durmiendo en la Cámara de Diputados y senadores, está durmiendo. Mientras estamos preocupados, bueno, justamente en su momento le estaba pidiendo uno de las personas que diputados nacionales que solicitaba la ley de humedales, es el diputado Esteves Boero. Socialista. Socialista, que es el único representante socialista que tiene la provincia. Él era uno de los encargados justamente de llevar el reclamo producto de la quema que había tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. En Entre Ríos también sucedía exactamente lo mismo. Por eso, bueno, veremos cómo será el tema, fundamentalmente lo que hace al medio ambiente. Yo estoy de acuerdo acá, nosotros nos llama la atención, porque después de la pandemia un poco uno se olvida de las otras enfermedades, ¿vio? Lo que nos pasó en la pandemia, estábamos todos ahí con el temor, el miedo... encerrado, el COVID. Y muchas otras enfermedades fueron relegadas en su tratamiento, en todo un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, podía un sanatorio que te decía, no entre. Bueno, ¿qué pasa? Acá, este último mes, mes y medio, empezó a morir gente de cáncer nuevamente. Y gente joven, promedio 50, 55, 45, gente de cáncer. Y nosotros no sabemos qué agua consumimos acá. Yo no quiero ser agorero ni nada por el estilo. Pero que la fumigación tiene su responsabilidad en esto, porque el agua penetra las napas, la fumigación, digamos, los líquidos que fumigan penetran las napas, el agua acá que consumimos nosotros se produce en pozo, todas esas cosas que realmente llaman la atención. Pero bueno, acá hubo una vez un partido político o un concejal que vino con un grupo y dijo que el agua de Gálvez había arsénico. Y el intendente, que era de otro siglo... Sí, muchísimos otros lados, sí. Bueno, pero arsénico y otros condimentos. El intendente, que era de otro color político, dijo, llamó otro grupo que demostró que no había nada, que estaba perfecta el agua. Arsénico y glifosato. Nah, pero bueno, uno a veces preocuparte el tema de... Usted me habla de los mosquitos. Los mosquitos, claro, lo que lo combate son los sapos. Acá no hay más sapos, no hay más lechuza, no hay más nada. ¿La fumigación? No es más nada. No, ¿sabe qué? Hoy estaba viendo un noticiero, el noticiero del Mediodía de América, donde mencionaba, tiene y no tiene que ver justamente con el tema, porque mencionaba de todas estas personas que son fumadoras, cómo tiran las colillas en la calle, sí. Y pensar que la colilla de un cigarrillo tarda, creo que 20 años aproximadamente, en lo que significa desaparecer como el plástico, como todas esas cosas, sí. Bien, exactamente. Diluirse en el tiempo, sí. Entonces decía, pero bueno, eso dentro de lo que estaban explicando, que estaba muy interesante también la información, pero bueno, producto de eso, tarda casi 20 años en desintegrarse, y se me puse a pensar, bueno, y el arsénico y el glifosato, que están en el ingenio Arno, el plomo que se encontró en San Cristóbal, ¿se acuerda? En el agua de San Cristóbal. Sí. Que un chiquito había fallecido aquí en la ciudad de Santa Fe porque ellos vivían, la verdad, en situación de calle, pero en un lugar donde había sido una fábrica, esa fábrica tenía acceso a agua, pero era con plomo. Bueno, y todo eso no importa. Pero como también no hay muchos temas para tratar, y ya que estamos, vamos a pegar, no sé si en la palabra vamos a pegarle a alguien, pero vamos a hablar de cualquier tema, en vez de realmente ir a la base, lo que es la fumigación, justamente con la cantidad de veneno que uno tiene que consumir, o... Pero usted que vive en Santa Fe, que no tiene campo alrededor, usted vive sobre el asfalto, usted cuando va a comprar un kilo de tomate, ese tomate está fumigado y bueno, a partir de así... No, por supuesto. El tomate, del año 90, la verdura, toda la verdura. No es lo mismo que el tomate de ahora, no tiene gusto absolutamente a nada. No tiene gusto a tomate. Bueno. Tiene gusto a agua. ¿Vas a saber con qué? Ahora se está utilizando mucho... lo que es la siembra, sí, me parece que sí. Sí, el tema, por lo general se hace el tema sobre el agua, digamos, un sistema que es... Bueno, lo es, que son... Acá no, en la zona, en la zona hay... Digamos, las verduras verdes... Claro, sobre bandejas, con agua, agoteo. Directamente no hay tierra. Claro, pero ahora se utiliza el término hidroponía, claro. Justamente para la conservación de todas las... El crecimiento, no la conservación, el crecimiento. Sí, tiene razón, aparte de la conservación, porque es se mantiene mucho más en el tiempo. Vos vas directamente, la compras en un supermercado, viene con las raíces, pero que la podés mantener hasta una semana. Por eso decimos que también se mantiene una vez que es retirada. Pero también, se mantienen con agua, el tema es... que tiene ese agua también, porque por más que te digan es potable, bueno, en su momento con el COVID se había detectado que en algunas muestras recolectadas el agua también tenía restos, no material de lo que es el mismo COVID. Es complicado. Hace unos meses atrás en Estados Unidos también habían retirado justamente unas frutitas de varios mercados, grandes cadenas de supermercado, de la que son la fruta, la frutilla de tierra y la frutilla orgánica. ¿Por qué? Porque la orgánica justamente es mantenida a agua, pero en ese agua había bacterias de sarampión. ¿Sarampión volvió a la Argentina, vio? ¿Vio que el sarampión volvió a la Argentina? Exactamente. Desgraciadamente. Bueno, después íbamos a continuar con este tema, pero arrancábamos con una información del ámbito de salud, pero del Hospital de Niños, del Hospital Orlando Alacia, continúan suspendidas las cirugías programadas justamente, Américo, por la gran cantidad de internados. La ocupación, el promedio es total en el hospital y estamos hablando por encima del 90%. También se están provocando demoras en unas obras programadas en habitaciones que estaban muy deterioradas. Se explicaron desde el director del hospital, que es el doctor González Carrillo, mencionó que de 450 consultas diarias bajaron a 200, pero lo que no está disminuyendo es la internación. ¿Por qué? Porque en este momento la terapia intensiva está completa, quedan muy pocas camas en los pisos de cuidados mínimos y con una rotación muy intensa de casi cama caliente entre 4 y 5 ingresos y altas por día. Por eso mencionan que la ocupación total en el hospital está por encima del 90%. Bueno, anticipó que tenían la intención de empezar con las cirugías programadas, pero a este ritmo se está complicando, estamos en el invierno, así que los problemas respiratorios son bastantes. Estos retrasos también vienen desde la pandemia y luego de un corto periodo de normalidad se volvieron a suspender y bueno, ahora llevan un mes y medio directamente suspendidas. Por este motivo que también se provoca demoras en unas obras que estaban programadas, que eran habitaciones deterioradas e impactan en los costos justamente de estas reparaciones porque estarían hablando de más de 2 meses sin poder realizar trabajo. También el director del hospital denunció que la inseguridad es una constante en los alrededores del hospital. Estamos hablando de los barrios Santa Rosa de Lima, donde el personal lamentablemente suele ser víctima del robo de ruedas y pertenencias de sus vehículos. Porque ustedes, los empleados tienen para estacionar, pero bueno, no hay una seguridad privada que esté controlando. Y lamentablemente están robando las ruedas de cualquier vehículo, tanto moto como auto, y también las pertenencias. Lo que encuentren directamente, hoy por hoy no tenés que dejar ni siquiera el auto, pues después terminás saliendo y te encontrás que el auto no tiene ruedas. Bueno, qué feo. Estamos como muy complicados, y usted sabe que ahí no van a perder el tiempo los empleados del hospital. No, no se va a perder el tiempo, pero bueno. Van a laburar, pobre gente. Bueno, si te cuento algo, ¿no? Que van a laburar, pobre gente, sí. Constantemente. Totalmente. Al laburo, no joda. A tener los chiquitos, fundamentalmente, todo lo que significa eso. Sí. Bueno, le cuento algo. Vio que nosotros tuvimos de paro y cortamos la ruta y toda esta situación en toda la provincia. Sí. Y parece que Perotti, en vez de convocar a Paitalia, decimos, bueno, che, a ver, vamos a ver qué quieren estos muchachos. Yo voy a abrir los 5 minutos pegándole a Omar hoy. A ver, déjeme, me hago cargo yo hoy. ¿Me escuchó? Bueno, en vez de decir, bueno, a ver, ¿qué quieren los municipales? A ver, llamalo para Italia, llamalo a Freire, vení. Llamalo a los convocados para Italia, a los intendentes, a presidentes comunales que son para Italia y a los de la FESTRAM. No, hoy lo que hizo fue llamar al ministro de Justicia y a los fiscales para apretarnos directamente. ¿Cómo para apretarlo? Y mandó a desalojar el lugar donde estaba el corte. Pero llegaron tarde, porque nosotros teníamos previsto el corte. En el caso nuestro fue de 9 a 11. En Rosario fue. Encima ni para eso coordinan. Claro, pero. Coordinan para eso. Claro, en Rosario fue de 9 a 12. Hubo un pequeño, digamos, un pequeño incidente, pero no con la justicia provincial, sino con Gendarmería en Venado Tuerto, en los cuales querían que se dejara una mano, habilitar una mano, bueno. Pero no hubo ningún problema. Después, hablando con el gendarme, se llegaron a un acuerdo. Digamos, uno llega a un acuerdo cuando hay situaciones como esta. Pero lo preocupante de todo esto, y vuelvo a repetir, que el gobernador de la provincia que está haciendo caja, eso también lo aseguro yo, lo digo yo también, que hace caja con la plata de todos y de todas, los santafesinos, y la plata que tiene que llegar a Santa Fe, como usted lo dijo, que llevaron 3.000 millones de pesos por el tema de la pandemia y se lo guardaron, también hace caja con los trabajadores y las trabajadoras, empleados públicos, provincial, y en el caso nuestro, por digamos, por efecto cascada, venimos atrás los municipales y comunales. Sí. Bueno, en vez de decir vamos a llamar por Italia, no, me llamó al ministro de Justicia. Vamos a llamar al fiscal en turno. Y a los fiscales para que, exactamente, bueno, vamos a meter la causa a tal dirigente, Y ahí está, así estamos. Bueno, veremos el año que viene con quién, a ver cuando Mirabella lo quiera ser gobernador, Perotti lo quiera ser gobernador a Mirabella, ¿cuántos dirigentes sindicales metemos la pata de vuelta para poner un tipo como... como este tipo de Mirabella, que es el riñón de Perotti, ¿no? Metimos la pata porque una orden... porque me dieron una orden que hay que hacerlo ya, aunque duela, y bueno, así nos va. No, muchachos, ¿qué miran que duela? No, eso bueno, es lo que dijo la jefa, señora. Lamentablemente, eso es lo que después se terminan vendiendo a personas que incidieren su voto, por supuesto, pero no solamente se acuerden de ahora, de este hecho puntual que sucedió, que se me decía, sobre un corte, y que en vez de convocarlos a paritaria, convocó el fiscal en turno para que vaya a levantar el corte. Una vergüenza más de tantas, de Omar Perotti. Pero no, ustedes tienen que acordarse desde el 2020 a la fecha, no solamente este detalle. Un 2020 donde directamente le cero paritaria tuvieron. Yo no me acuerdo, perdimos un 18% de nuestro salario cerró ese año. Así en que... el 2000, no, claro, pero usted tiene que contar. 2020. No, yo sabía cuándo. No es que estaba la otra gestión. ¿Sabes cuándo me acuerdo yo? Cuando yo fui a votarlo, porque yo me voy a decir que lo voté a Perotti. Primero que fuimos interna, no estaba con Perotti. No, yo no hice campaña para Perotti, hice para Bielsa. No sé si era el peor remedio que la enfermedad. Ah, usted votó a la fórmula de Bielsa. Sí, señor. A la que iba gobernadora voté, ojo, ¿no? Bueno, ah, sí, dígame, cortó la cara de Bielsa, pero por favor, no me engañes. Por disciplina gremial, iba candidato a diputado el compañero León y que la lista de Bielsa. Bueno, no, está perfecto, una bueno, tiene sus amistades y está perfecto. Bueno, disciplina pero gremial, no es amistad, no es amistad. Déjeme terminar de contar la historia. Bueno, cuando se pierde, yo no sé si era peor el remedio que la enfermedad con la Bielsa, porque es bastante variable la Bielsa. Bueno, más allá de eso, cuando las generales, yo campaña no hice para nada, fui y voté. Voté porque la jefa dijo, hay que hacer la unidad aunque duela. Bueno, ahí estamos. No fue así. Eso lo dijo mucho antes cuando empezaron a bajarse todos los candidatos de la Cámpora. Ajá. Inclusive uno de ellos era Marcos Clemens. Ahí hubo una llamada a todos y ahí le dijo, unidad aunque duela, muchachos, se me bajan todos. Perfecto. Y se bajaron todos, porque eran muchísimos más los candidatos, no solamente Bielsa. Bueno, lo concreto es que estamos con este gobernador hoy determinó eso. Mandar yo no le escuché a Cristina decir salgan a votar a Omar, nunca le escuché. El acuerdo estuvo, porque fue diputado... No, una cosa es un acuerdo tácito, pero su palabra nunca le escuché. No va a escuchar tampoco. Entonces bueno... Si interpretó que había que votar a Omar, es su problema. Bueno. Yo no lo interpreté así. Bueno, yo mañana le comento. Mañana trae las pruebas de una prueba, ¿no? Porque acá, siendo al tema ya que discutimos todas las tardes, la deuda de la provincia, la nación, sí, la FICA. Oh. Bueno, ayer se reunió el frente, ¿cómo es? El frente de frente, se reunió en Rosario. Dijeron que no van a aprobar el tema de la fe y está bien, perfecto, no van a aprobar. Estamos, ahí estamos. Sí, se lo dije. Bueno, pero alguno le recordó en esa reunión que cuando estaba el extinto gobernador Lichin quiso hacer un acuerdo en 2017 con Macri por obra pública y algo de bonos o plata, en el caso de bonos o plata, pagadero a 40 años. Sí. Bueno. Ah, y eso había que tenerlo Pero con la memoria. No, memoria para lo que estamos discutiendo ahora, porque ahora están en campaña estos muchachos. No, pero no, se está equivocando, Américo. Le importa poco a ellos. ¿Sabe por qué? Si va a cobrar los municipales, las municipalidades van a cobrar dentro de 10 años. Están en campaña, ya están en campaña. Bueno, yo le. Todo bien. Yo le entiendo lo que usted me dice, pero ¿sabe por qué se equivoca? Ajá. Porque acá, este frente de frente, por así decirlo, porque en realidad están bastante unidos todos. Vite estuvo Cuyaro, que estuvo Pablo Farías. A ver, acá lo que se interpreta es lo siguiente. Entiendo lo que usted me dice, pero hay una diferencia, que es el 1,9% que hay que tributar a la AFIP. Eso nunca se firmó. Ese acuerdo nunca se firmó. Entonces, a ver, a lo que interpretamos es una suerte de decir, bueno, sabes, pedime lo que vos quieras, que con tal de yo llevarme la palabra, acordamos y nos empiezan a tirar los bonos, la llevo como eje de campaña, no como eje de campaña, pero sino como logro de gestión. Entonces yo voy y te digo, Américo, necesito tanto, que me devuelvas tanto, pero viste, yo después lo trajo como bandera de gestión, logramos que nos paguen la deuda que mantenía, la deuda histórica que se mantenía con Santa Fe. Perfecto. ¿Con qué costo? Y el costo es de 1,9. 1,9 que significa en 8 mil millones anuales durante 10 o 15 años. Eso es lo que no recuerdo bien, porque no tengo el acuerdo. Y por eso el Fidel Calvo dijo, hay convenios que sí o sí tienen que pasar por la legislatura. Estamos no, de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Ese es el problema. La deuda con la FIP tiene que pasar por la legislatura. También el otro, digamos. No la deuda, claro. La deuda que mantiene Nación con provincia no va a pasar porque no tiene que por qué pasar. Lo que sí tiene que pasar es el acuerdo que sí firmó Marcelo aquí. Le dijeron, bueno, Mar, ¿sabes qué? Digo yo que es la conversación. Me la estoy imaginando. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a empezar a tirar los bonos. Así esto no lo seguimos agrandando. Pero vos me tenés que dar el 1,9, sí, dale, yo te firmo cualquier cosa, total, eso me lo llevo como logro de gestión. Yo te firmo cualquier cosa, entonces con ese criterio te entrego la casa de gobierno también, y te entrego los tres poderes. Si no puedo firmar, firma cualquiera, evidentemente, pero no pensó de que iba a tener un problema muy serio en el poder legislativo, porque al principio decía, no, nada tiene que pasar por legislatura, están todos equivocados. No. Señor gobernador, no están todos equivocados. Todos aquellos préstamos o convenios pagaderos deben pasar por la legislatura, guste o no le guste a Omar Perotti. Por eso creo que lo que él pensó es, bueno, yo te firmo cualquier cosa, pero sí o sí necesito acordar que salga el ministro, que diga que todo está bien, no emitió un sonido Omar Perotti, un logro de Guzmán prácticamente. Perfecto, bueno. Entonces, acomodé lugar, dale, pero dámelo, ajá. Tenés un bloque importante, tenés un frente, no por decir la palabra frente de frente, pero tenés un frente en el Poder Legislativo que no son mayoría, que no es mayoría oficialista del gobierno provincial. Es oposición, y vos tenés que ir a acordar con la oposición. No podés ponerte el chiquito caprichoso y el tuitero serial como hace el ministro Coras. Tuitero serial, eso es tremendo. Que muchos, lamentablemente, terminemos levantando información por redes sociales y que solamente te piden un título. Un título que sea bien explosivo como para que estemos una semana hablando. Pero cuando llegue la legislatura, y ahí vamos a ver, porque el mismo Farías mencionó en la reunión del día lunes. Dice, bueno, sí, el gobernador nos dice que va a haber un crecimiento importante. Bueno, pero nos tenemos que reunir primero con API para saber qué tipo de crecimiento vamos a tener, qué crecimiento productivo vamos a estar teniendo en los próximos años. En los próximos años, que no sabemos quién va a estar, porque Omar Perotti, el año que viene es su último año. No lo digo ninguneando la gestión, lo digo porque él no tiene reelección. Puede venir Gabriela, perfecto. Puede venir Juan Pérez. Perfecto, no importa, el que venga. Entonces, ¿cómo vamos a saber, con un país tan inestable, cómo vamos a estar dentro de 2 años? Es imposible. Entonces, no te pueden prometer algo que es imposible de cumplir. y con una bomba que le quede a la sesión próxima. Ideal de una sesión con Mirabella, perfecto, bienvenido sea. Si es una sesión con el que gane, te quiero ver después. Perfecto. Es complejo. Estamos. ¿Algo más? Vamos con una pequeñita. Por supuesto, usted había estado mencionando el tema del sarampión. Bueno, la provincia de Santa Fe está recomendando vacunarse contra el sarampión ante la nueva alerta nacional. Todos aquellos que tengan pequeñitos con 12 meses, un añito de vida, y aquellos que tengan entre 5 y 6 años, deben vacunarse. Decimos 5 o 6 años porque a esa edad es el inicio del ciclo lectivo, del ciclo escolar, y es donde se te termina, tendrías la vacunación completa. Sí, lo preocupante de todo esto es que, digamos, el sarampión, teóricamente estábamos en Argentina, estaba desaparecido, que aparezca ahora, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que es una de las vacunas que es obligatoria para los chiquitos, que está dentro del régimen de gratuita, exactamente. Por eso, entonces ya, hay papá, mamá que, o familiares que realmente no sé dónde están volando, porque no vacunó a su hijo contra el sarampión. Sí. Ahí está la objeción a la COVID. Lo que pasa es que también... Claro, pero usted recuerde que hubo 2 años totalmente de encierro hasta que empezaron a flexibilizar y la gente, la verdad, en vez de salir a vacunar a los chiquitos y tener el calendario completo, prefería resguardarse. En el caso de los que se resguardaron, después hay otros que no. Bueno, igualmente dentro de lo que es la prevención, todas las personas desde el año de vida deben tener el esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubiola, eso según el calendario nacional de vacunación, de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral. Mayores de 5 añitos, adolescentes y adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubiola aplicadas después del año de vida, la doble o triple viral, o contar con serología IG positiva para sarampión. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse. 65, usted debe estar en esa franja, me parece. Estoy más arriba. Estoy más arriba, pero que no me tengo que vacunar contra el sarampión. Lo está diciendo. Me acuerdo que me decían bien que yo tuve la tos convulsa. No sé qué era la tos convulsa, pero bueno, tuve la tos convulsa. No sé si el sarampión no tuve, me parece. Tampoco tuve la ¿cómo es? La papera, no tuve la papera. No sé, la papera, en el barrio era todo con papera, no podíamos jugar porque estaba todo guardado. Y yo le dije, Américo no. Andaba por la calle, lo voy buscando a los chicos para jugar y no, está con papera, me gritaban adentro, está con papera. Mi vieja decía, no te vayas que te van a contagiar la papera. Que había un problema posterior, si vos te agarrabas papera, el hombre podía tener un problema a posterior, a los años. No sé, claro. Bueno, no voy a decir, vamos a entrar el tema supositorio, vamos a dar vuelta con la misma historia. No, ya lo hablamos ayer, antes de ayer. Bueno, por eso. Dice que iba a tener problemas de, ¿cómo es? De disminución sexual, si tenías papel, así directamente. Te anulaba. No sabía eso. Eso era, decían antes, no sé si era verdad, no era verdad. Te anulaba sexual, digamos, los órganos que concretamente te anulaba. Reproductor. Claro, eso mismo. Me encontré la palabra. Te anulaba la papera. Si se te va abajo la papera, así te decía. Si se te va abajo la papera, sonaste. Pregúntale a su mamá. Pregúntale a su mamá si no es cierto lo que digo yo. Bueno, Salina. Ay. No se me ahogue, por favor. Estoy comiendo una maceta con semilla. Tengo un hambre porque no comí. Hoy reinicié con intensidad mi régimen, una costelita y una ensalada. Y tengo hambre, ¿qué quiere que le diga? Así es la vida. Bueno, lo mejor para usted, hasta mañana. Buena tomada para todos, hasta mañana. Ahí estuvo Salina Cicutini con toda la información.